Yo, mi gente, es your boy DJ Bob, ya tú sabes, pero he disfrutado del mixtape. Este es mi momento, Volume 2 de Cosculluela. Ya tú sabes, si quieres saber más de Cosculluela, puedes entrar a la página www.myspace.com/Coscu el Príncipe. Y si quieres saber de DJ Bob, puedes entrar al www.myspace.com/DJ Bob Music. See ya.